Verbos irregulares. Let's look at five more verbs, starting with to cling, which means agarrarse, to pay, pagar, to seek, buscar, consultar, to sleep, dormir, and to begin, comenzar. Muy bien. Okay, el gato se agarró a la rama hasta que vinieron los bomberos. The cat clung to the branch until the firemen came. Okay, the cat clung to the branch until the firemen or the fire brigade came. Muy bien. Me pagó bien por el trabajo. He paid me well for the job. Consulté a mi médico. Aquí diría to seek help. Okay, to seek help from. I sought help for my doctor. Good, I sought help from my doctor. Se pronuncia sought y no sought o sought. Okay. Acabamos de comenzar la primera etapa del nuevo proyecto. We've just began the first stage of the new project. New project. Project. Project. Project. Eso es. ¿Y cómo se pronuncia stage? Stage. Como lo acabo de hacer yo. Bueno, y tú también. Muy bien. Dormimos muy mal anoche. We slept very badly last night. Very, no very. Very. Good. Los supervivientes se agarraron a un trozo de madera flotante durante 12 horas. The survivors clung to a piece of floating wood for 12 hours. Muy bien. Y se pronuncia como lo acabas de hacer tú. Clung. El pasado de cling y no clung. ¿Ok? Clung. Consulté con mi abogado. Aquí, en vez de decir to seek help, diría to seek advice. I sought advice for my lawyer. For my lawyer, okay. He pagado mucho dinero a mi dentista a lo largo de los años. I've paid my dentist a lot of money over the years. Muy bien, dormí 10 horas anoche. I slept for 10 hours last night. ¿Has consultado a un especialista alguna vez? Have you ever sought advice from a specialist? Good. El concierto empezó a las 7. The concert began at 7 o'clock. ¿Por qué no has pagado tus impuestos? Why haven't you paid your taxes? Su hijo, de ellos, buscaba la atención toda la tarde. Their son sought attention all evening. Acabo de empezar una nueva novela. I've just begun a new novel. El bebé se agarró a su madre durante la travesía. The baby clung to its mother during the crossing. Cambiamos. ¿Has dormido alguna vez en un banco de un parque? Have you ever slept on a bench in a park? Buscaba financiación de su tío millonario. He sought financing from his millionaire uncle. Mi hijo empezó el colegio antes de ayer. My son began school the day before yesterday. Me agarré a una farola durante lo peor de la tormenta. ¿En serio? ¿En serio? Pues I clung to a lamppost during the worst of the storm. Dormí como un tronco. I slept like a log.